Martes 14 de octubre. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Salmo 121, versículos 5 al 8. Nuestros días están generalmente poblados de mensajes que dan cuenta de nuestra existencia en el tiempo y en el espacio. Informamos, recién salí, llego en media hora, ya estoy en el subte, salgo mañana, ya aterrizamos. También expresamos nuestros deseos y cuidados, buen viaje, suerte con todo, te esperamos, anda con calma. Aunque estas son frases que escribimos o pronunciamos casi automáticamente, estamos pendientes de nuestros dondes y cuándos de manera constante. Porque, en realidad, somos frágiles. Nuestras vidas penden de hilos que no manejamos, nos movemos en redes de coordenadas cambiantes, que obedecen a variantes que nos exceden. Aún así, hacemos nuestros trayectos. Muchas veces se trata del diario ir y venir a casa, otras veces, salimos en busca de nuevos horizontes, lejos de las personas y espacios conocidos. Generalmente tenemos en mente fecha y hora de regreso, aunque, a veces, no. Quizás sabemos el lugar de destino o quizás este nos resulte incierto. En varias ocasiones, el recorrido es interior e ignoramos tanto los datos de la partida como los de la llegada. Salir es, cada vez, un acto de fe y confianza. Dios nos guarda en medio de todas las situaciones, incluso en aquellas que ignoramos, especialmente en esas. Regresar es, cada vez, un acto de agradecimiento. Dios nos protege cuerpo y alma, incluso cuando el mal ocurre, especialmente entonces. Marisa Strizzi para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.